El señor del corrido Cachuy Rubio enviándole lo mejor del repertorio. Por acá llegan los corridos, siguen los corridos, qué bárbaro. Porque los corridos hablan historias verdaderas. Vamos a enviar esto con mucho gusto. Saludos al compa Colombia de la 5 de mayo. Ahí le va mi compa Colombia, toda la raza que lo acompaña. Vamos a enviar este corridazo. Se llama Me llamo Rodrigo, Cachuy Rubio y sus compas en vivo contigo esta noche. ¡Súbete! Se dicen mil cosas del chino de oriente, que traigo pistola 5.7. Yo no soy maldito, soy muy buena gente, detesto lo injusto, ténganlo presente. No porque oigan lo que dicen los corridos, piensen que yo tengo muchos enemigos. Son solamente los que están enredados, el que nada debe no tenga cuidado. Rodrigo y soy gente sencilla, mi Culiacán es mi casa y mi familia. Si hay algún problema en que pueda ayudarles, con gusto mi amigo, no dude en llamarme. Y así suena Cachuy Rubio y sus compas viejos. Soy afortunado por lo que ahora tengo, pero estoy al tanto, si ayudarles puedo. Yo sé de problemas y necesidades y los abusones que andan en las calles. Del whisky, las damas, los verdes y el juego, disfruto el trabajo pero no me enfermo. Yo traigo la escuela del niño Vicente, por eso soy de los más sobresalientes. Tengo porque yo sé que las puedo, pero tengo que por mi cerraje el cuero. Así como yo doy la vida completa por aquel señor que apodan MZ. Los que están presentes, los que ya se fueron, yo nunca me olvido de mis compañeros. Busco hacer espacio a las cosas pendientes, aunque traiga llena de cosas la mente. Colombia, saludos a toda la raza. Avanzamos, siguen llegando peticiones. Por acá vamos a enviar otro tema que se llama Mis Dos Vicios. La están solicitando, una canción viejita, pero muy bonita. Vamos a recordarla.